Estuviste cerca, pero nunca lo conseguiste. El orgullo solo hace daño. Y si hubieses tenido que conseguirlo algún día, ya lo habrías conseguido. Eres un hijo de puta muy feliz. ¿Cuántas peleas más crees que podrás aguantar? Verás, este negocio está lleno hasta los topes de cabrones poco realistas. Hijos de puta que creían que sus culos iban a envejecer como el vino. Lucha contra esa mierda. El camino se retuerce y hoy duele el destino. Y la lacra que me atrapa ya es parte de mi organismo. Yo solo sobre el blues vivo, lejos de la luz respiro. De entre edificios, sombras siempre son cobijo. Y vuelvo, dejad que mande el viento, que expanda el fuego, que arrase su mercado. Solo nos queda el juego. Luego, lejos de sus leyes, de sus medios, de tus miedos. Vivir sin intereses, ser tú el dueño de tu tiempo. Mi deuda ya es la muerte y estas calles son mi préstamo. Y recorro una guerra convirtiéndolas en texto. Si el aire no me falta, entonces no lo necesito. Y busco el charco más profundo donde ahogarme si es preciso. Toma tierra mi conciencia, masacra mi libreta. Ve cuanto me rodea, pa' que sea solo de ella. Me alimento de letra, de follar con mis poemas, de soñar con una estrella que se aleja de mi vera. Todo cuanto tengo son palabras, nena. Y todo cuanto quiero es perderme entre tus piernas. Y olvidar esta condena, regalarles mi memoria. Caminar sin conocer, ver en tu piel mi historia. Miro el firmamento y no hay nada escrito allí. Si hoy vibra mi pecho es porque el blues lo quiere así. En este sendero sin fin, donde todo lo perdí, donde todo lo que veo forma ya parte de mí. Solo es blues, nena, deja que hoy vomite y hable mi condena sobre mi alma y su pena. Venga, siente el blues, niño, y súmate a la fiesta. Que les follen ese lema, dando fuego a su sistema. Solo es blues, nena, deja que hoy vomite y hable mi condena sobre mi alma y su pena. Venga, siente el blues, niño, y súmate a la fiesta. Que les follen ese lema, dando fuego a su sistema. Follen ese lema a la vieja usanza, niño, dando fuego a su sistema. John Lee, Malagüey, que les follen ese lema. Punto estéreo desde el barrio, dando fuego a su sistema. Fue 5-4 band. De.